J-U-N-O de la NASA, psicólogo Jiménez. Alcalva, mami, yo quiero contigo. Eres diferente a las demás, yes. Como me miras, me tocas y me besas la boca. Ese día que me pone mal, so quédate conmigo, oh, que me muero de ganas de cumplir tus deseos. Tú quieres y yo quiero, vamos allá. Mañana como la luz del día, música para mis oídos, perfecta melodía. Perfecto su ser, también su silueta. Perfecto su cuerpo bailando en la discoteca. Hey baby, tú eres más que una obra de arte, okay. Y Picasso hubiese podido pintarte. Tú eres como un monumento, wow. Tienes el plano perfecto, yo soy el arquitecto. Como una epidemia de amor que me contagia, la poción secreta de mi magia. Baby, yo te quiero, sí. Ve que me desespero y déjame hacerte lo que no te hizo el primero. Ando, yes, enamorado de ti, enchulado, y no sé cómo explicarte que yo quiero hacértelo. Entrégate a mí, ya es hora, lo sé. No puedo aguantarme y ya quiero hacértelo. Okay. Eres diferente a las demás, yes. Como me miras, me tocas y me besas la boca. Ese día que me pone mal, so quédate conmigo, oh, que me muero de ganas de cumplir tus deseos. Tú quieres y yo quiero, vamos allá. Mi mujer perfecta, psicólogo Jiménez, capiche, capiche. No te copies, no pa. Linda que son adictas, flow factory, real.